nueva papa coraila, 4 kilos de papa por 1000 pesos. Hay cebolla, 1000 pesos un atado de cebolla. Hay tomate redondo liso, le machino el tomate, ahora redondo liso, le machino el tomate. Hay alcachofa, hay tomate, hay haba. Hay pepino de ensalada, hay papa, cebolla, zapallo, zanahoria y ajo, hay ají verde y pimentones. Hay plátano, hay manzana, hay naranja. Hay mandarina, 2 kilos de mandarina por 1000 pesos. Hay cebolla, cebolla valenciana, calidad cebolla. Hay plátano, hay manzana, hay naranja. Hay haba, 2 kilos de haba por